Mari Romano escribe la siguiente publicación: clases personalizadas de música para niños y niñas y adultos en Quito. Piano, guitarra, canto y percusión. Los horarios a convenir con el profesor Jorge Rodríguez. Pueden ustedes ubicarle al teléfono 2-95-7206 o al 096-9670-677. Y finalmente encontramos a Jefferson Herrera. Nos dice: la Orquesta de Instrumentos Andinos presentará su trabajo en un concierto muy llamativo a ser este viernes 15 de julio desde las 18 horas en el Parque Urbano Cumandá, antiguo terminal terrestre. La entrada será gratuita. Los esperamos. Y finalizamos este recorrido por las redes sociales a través de la invitación que nos hace Patricio Villamar a participar este 15 de julio en el Teatro Variedades a las 19:30 a un concierto que ofrece Ensamble Touchpad. 10 años de vida juntos, así que no se lo puede perder. Con este recorrido por la información de las redes sociales, nosotros agradecemos su gentil presencia en estos 30 minutos del informativo cultural Bitácora. Les recordamos a nuestro equipo de producción: Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha desde la cabina máster, en la conducción y producción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Hasta la próxima, amigos, amigas. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.